Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras, sin hablar ninguna, y de cuando en cuando volvía la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba, y como no descubría a ninguno, le dijo: «Señor, encomiendo al diablo, hombre, ni gigante ni caballero de cuantos vuestra merced dice, parece por todo esto. A lo menos yo no los veo. Quizá todo debe ser encantamento como las fantasmas de anoche». «¿Cómo dices eso?», respondió don Quijote. «¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores?». «No oigo otra cosa», respondió Sancho, «sino muchos balidos de ovejas y carneros». Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños. «El miedo que tienes», dijo don Quijote, «te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda». Y diciendo esto, puso las espuelas a Rocinante y, puesta la lanza en ristre, bajó de la costezuela como un rayo. Dióle voces Sancho diciéndole: «¡Vuélvase vuestra merced, señor don Quijote, que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir! ¡Vuélvase, desdichado del padre que me engendró! ¡Qué locura es esta! ¡Mire que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros, ni veros azules ni endiablados! ¿Qué es lo que hace, pecador, soy yo a Dios?». Ni por esas volvió don Quijote. Antes, en altas voces, iba diciendo: «¡Ea, caballeros, los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo, seguidme todos! Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo al Ifanfarón de la Trapobana». Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dábanle voces que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludalle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes, discurriendo a todas partes, decía: «¿A dónde estás, soberbio Alifanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy que desea, de solo a solo, probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valeroso Pentapolín Garamanta». Llegó en esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido, y acordándose de su licor, sacó su alcuza y púsosela en la boca y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y diole en la mano y en la alcuza, tan de lleno, que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca y machucándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero, y tal el segundo, que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto, y así con mucha priesa recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas, que pasaban de siete, y sin averiguar otra cosa, se fueron.